Celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ay, qué calamidad. Se paran de punta como un porpospín, parece la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de aceros y tierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, ah. Punta como un porcospín, parecen la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto quiero, como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Por nuestra amistad. Chichi, oye, Chichi, ven a brindar. Chichi, Chichi, por nuestra felicidad. Chichi, oye, hay quien bebiendo algo quiere olvidar, pero yo pretendo un rato alegre pasar. Por eso, chichi, a tu salud, chichi, que viva la juventud. Amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti si tú le dieras un poquito de amor. Lo dejarías tan feliz. Tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti si tú le dieras un poquito de amor. Lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor. Yo sé que mi canción te lo puede robar. Por ti, si tú le dieras un poquito de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Sí, te lo puedo pagar. Blanca tú tienes, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca, magia blanca que me embrujo, magia blanca tienes tú, me haces rogar con tu castigar. Linda mujer divina, llena de encantos mil, sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme y esperanza me das. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca que me embrujo, magia blanca tienes tú, me haces rogar con tu castigar. Cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas. haga sufrir. Oh, magia blanca que me embrujo. Magia blanca tienes tú, me haces rogar con tu castigar, me haces rogar con tu castigar. Van los años, ahora cuesta recordar y tenemos más edad. Ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos, de un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, tenemos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. Cómo se arruga la piel de nuestros seres queridos, como por las bocas viejas se nos van yendo las venas. Menos palabras tenemos, somos menos inocentes. Y cómo vamos creciendo para ser después la gente. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. ¿Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno? ¿Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como barrilete que vuela y se rompe en flecos. Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, tenemos. Por algo lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. Amamos, lloramos, peleamos. Llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando, llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario. ¿Por dónde estás? Dime, dime qué fue de nuestro amor. Es que quizás yo no quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás, pues la ciudad sin ti está solitaria, pues la ciudad sin ti está solitaria, pues la ciudad sin ti está solitaria. ¡Qué figura, muchachita, tienes! La locura es tu caminar, criatura. ¡Cuánta gracia tienes! ¡Qué hermosura! ¡Espectacular! ¡Sensacional! El suave ondular de tu me enciende la sangre, me hace temblar. Quisiera decirte lo que yo siento, me falta el aliento y no puedo hablar. Qué figura, muchachita, tienes. La locura es tu caminar. Qué figura, muchachita, tienes. La locura es tu caminar, criatura. Cuánta gracia tienes, qué hermosura, espectacular. El suave ondular de tu movimiento me enciende la sangre, me hace temblar. Quisiera decirte lo que yo siento, me falta el aliento y no puedo hablar. Qué figura, muchachita, tienes. La locura es tu caminar. La locura es tu caminar. La locura es tu caminar. Sensacional. Discos de oro. Música para recordar.